ya con vos. Tú eres desde niña el sol que ilumina mi camino y me llenas de pasión. Pero me duele no tenerte a mi lado, amor. Tú y yo somos dos adolescentes que se aman. Tú y yo juramos amarnos por siempre. Amarnos por siempre. Tú y yo nos amamos. Y esto para un amigo, Rubén. Sabes que de niño yo decía que algún día me casaría con vos. Tú eres desde niña el sol que ilumina mi camino y me llenas de paz.